Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas dos horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Ahí vamos, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock, programa 9. Programa 9, último mes de, último programa del mes de septiembre, ¿no? Octubre. ¿En qué mes está? Arranqué como el torre, boludo. Si ya estamos casi en noviembre y septiembre. Entonces así estamos, el último programa del mes de octubre. Ahí va. Ahí estamos, último, hoy día 27 de octubre, como todos los sábados de 14 a 16 horas. En la Vox FM o FM Vox, el orden de los factores no altera el producto, amigo. 88.3 en la ciudad de Rosario. Nos pueden escuchar a través de la cadena Vox en cuatro ciudades, que me aprendí tres y siempre me falta una. Creo que era Alcorta, Cañada, puede ser. Casilda. Casilda también iba. Y me falta una. Me falta una. Dije, no sé ni qué nombraste, estaba el teléfono. Entonces, repito de vuelta, nos puedes escuchar a través del 88.3 en la ciudad de Rosario y alrededores, o a través de la cadena Vox en Alcorta, Cañada de Gómez, El Hortondo, es la otra. El Hortondo. Y Casilda. Casilda. ¿Y qué más? Melincué, Chapuy. Y... ¿En serio? No tengo. Tampoco me acuerdo todas. Chapuy es la primera vez en mi vida que lo escucho. ¿En Canadá? No seas pelotudo. Bueno, en Canadá nos escuchan a través del www.vox.fm. Ah, ¿viste? Al igual que en todo el globo terráqueo, sí, nos pueden escuchar. Pensar que hay gente que puede estar escuchándote desde la loma del Chimango, ¿no? ¿Nunca te generó nada eso? Y te da miedo, ¿viste? Decir, me está escuchando un húngaro, ¿qué puede pensar? Nada. Nunca te... Yo una vuelta me puse a escuchar una radio bélgica, porque no sé cómo enganché en algún lado el tema de una radio bélgica. Me quedé escuchando, no entendía una goma. ¿Qué? ¿Suena algo? Vos me mirás con cara de susto. Mi teléfono no es. Ok, entonces... no me acuerdo qué estaba diciendo. Hasta las 4 de la tarde estamos acá. 88.3, la ciudad de Rosario está hermosa. Ya hace calor. Y ya vamos a empezar a quejarnos del calor. Porque viste cómo no, somos. No, yo no me quejo, a mí me encanta. Dale, vos podés ser 22 años. Si te quejas de algo, nene. No. Si con 22 pirulo te quejas de algo, estás en el horno. No, pero digo, viste, la gente se empieza a quejar del frío y del calor. Dependiendo de la estación climática en la cual estén circulando. Si hace frío, te quejas. Y hace calor, te quejas, pero bueno, eso vendrá en diciembre, calculo. Y enero, principio de enero también. Enero yo, ojalá y Dios quiera, esté de vacaciones. Ojalá, sí, tengo, no. Tengo una lima que me quiero ir de vacaciones. Remando para eso. Sí, hoy estoy el que está hablando es Tomás y la que está ingresando en este Hola. Preciso instante. Ah, bueno, cayó toda la tropa. Bueno, entré a saludarme si van a ir de afuera. Está a mi izquierda. La señorita punk. Hoy es un día punk. Hoy vine re punk. Hoy vine, pero re punk. Moretoneada y todo. La señorita Erika a mi izquierda, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a vos? Bien, bien, acá. Yo estuve esperando abajo no sé cuánto tiempo. Pero 20 minutos. Más o menos. Aproximadamente. Mentira, porque yo llegué hace 20 minutos y no había nadie. Esas cosas no se hacen, Tomás. Vos no tenés que contradecir a las niñas. O sea, vos tenés que decirle, uy, qué macana. Hay que enseñarle todo. Y es así. Es tan pebete que hay que enseñarle todo. Bueno, yo ahora me voy a tomar aire porque acabo de llegar. Sí, obvio. Pero bueno, también está ahí Martín, que en cualquier momento va a entrar seguramente a decir algo, something. Kian. Hasta las 4 de la tarde nos quedamos. Recordemos que todo este mes, hoy, viene, ¿no, Germán? Sí. Si yo pregunto todo por la duda. Hoy tenemos, todo este mes estuvo sonando la Sacrispanti en nuestro programa, haciéndonos de cortina y haciéndonos de muy grata compañía. Hoy es el último día que suena, por lo cual tenemos en la segunda hora, sí, una especie, vamos si sale, porque con la otra vuelta con Sicarios nos pusimos a hablar de cualquier pelotudez, lo que menos hicimos escuchar música. Vamos a ver si sale que Germán, la voz cantante de la Sacrispanti, nos cuente un poquito cómo es que le gustó esto de la música. Pero eso va a ser en la segunda hora. En la primera hora tenemos un montón de cosas. Arrancamos entonces con la Sacrispanti, con el tema que eligió Tomás, que se llama... ¿Con quién? Contra la pared. Entonces así arranca el programa. El día de la fecha se quedan hasta ahí, hasta las 4 de la tarde, en esto que es parte del rock. Que duerme, despierta, que calla y te camina, que piensa que está muerta, que siente, que no siente, que ama la mentira, que mata y se contempla, mata y no respira. Hablando de esa gente que abre la puerta, llora, se sonríe, la cierra y queda abierta, de sueño retorcido, hambre acostumbrado, a veces enemigo, a veces de tu lado. Hablando de la gente que duerme, despierta, hablando de Argentina, hablando de esta mierda, de próceres arcaicos, cuchillos y elegancia, maestros sin escuela, gauchitos sin estancia. Hablando de la gente que acorta la distancia, hablando de tu gente, mi gente y la confianza. Sueño retorcido, hambre acostumbrado, a veces enemigo, a veces de tu lado. Ese es tu amigo, el ser humano, agarra el codo si me das la mano. ¿Qué pasa? Parte del rock. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is listening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is an Uber. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans we made, walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Here to stay is the new bird. He sings love songs as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mrs. Snowman. Yes, until the other kids come and knock him down. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans we've made, walking in a winter wonderland. Todos me miran raro y dicen, ¿qué mierda pusiste, boludo? No, esto, en el día de la fecha está cumpliendo años Scott Richard Klein, que es más conocido como Scott Weiland, ¿sí? Esto que estamos escuchando de fondo pertenece a su última placa discográfica. Bueno, hoy Scott cumple un montón de años, que no estoy para sacar cuentas, y ustedes tampoco, así que es del 67, que habrá cumplido 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico. Así que feliz cumpleaños Scott Weiland, que, bueno, por si no lo conocen, cantante de Stone Temple Pilots, de Velvet Revolver, y más conocido por la cantidad de veces que ingresó a rehabilitación que otra cosa. Pero bueno, hoy cumpleaños este muchacho. Y nada, así está. No. ¿Se escucha? Me parece que no se te escucha, ¿eh? No. Tommy, ¿me habilitas esto? Ese. ¿Está habilitado? A ver. Ahora estoy habilitada. Ah, ahora estás en el aire. ¿A vos te parece, Tommy, cortarme? ¿Por qué te cambias de lado? Antes estabas ahí y estabas habilitado. Ese. Eso sí. Es la vida de la hormiguita. ¿Te me mueves? ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Está. Nos pueden llamar al 527-1104. ¿Sí? No nos estamos pudiendo meter al Facebook porque, bueno, don Juan Carlos Facebook me parece está medio enojado y no está permitiendo que nadie ingrese a su sistema. O al menos es lo que parece. Bueno, igualmente, si nos quieren buscar en Facebook, lo pueden hacer. Tipeen Parte del Rock en Facebook, ¿sí? Y ahí está el fanpage. Aparece el grupo y aparece obviamente el perfil que es Parte del Rock Walks, ¿sí? Ya dije que si nos quieren escuchar a través de internet lo hacen en el www.walks.fm, ¿sí? Hoy, este fin de semana hay un montón de cuestiones en la ciudad de Rosario como para ir a ver, ¿sí? Acá tenemos un listado de las de actividades que hay, por ejemplo, esta semana. Vamos a tener, creo que vamos a hablar por teléfono con alguna que otra banda que va a estar tocando hoy, por ejemplo, en el Punk Assault. Y también tenemos gente que toca en el Oktoberfest, que se está haciendo acá, se va a hacer acá a la tarde a partir de las 4 en lo que es el Paseo Pellegrini. Así le han puesto. Ahora. Así le han puesto el Paseo Pellegrini. Así dicen. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, bárbaro. Lleno de vida. Se te nota. Con un sol revitalizante en el ambiente. Está el sol y al lado Martín. Está sí, ahí, sí, los dos. Sí, tremendo. Tal para cual. Sí. Si no, no me levanté. ¿Qué sé yo? No, anoche estuve comiendo y tomando algo con unos amigos. En realidad era el cumpleaños de... ¿Una levité, algo, no? Sí, sí, sí, sí, a pleno la levité me hace mal. Yo sé que cuando... La de pomelo rosado, yo la, sé que la te hace cuarta como... de pomelo rosado me da resaca. Te cae como el ojete. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y che, así estás? Así estoy. No, pero estoy bien, estamos bien. Aparte, acá está fresquito. No, está lindo acá. Está muy lindo. Es más, está mejor acá que donde estaba yo, que estaba allá con Tomás. Porque Tomás deja la puerta abierta y no refresca. No, viste, y bueno, Tomás. Mirá, ya, Tomás lo tiene para el sopapo. ¿Por después, qué? No, no sabe lo que es, boludo. Carly creo que ni le dijo hola y ya le empezó a sopapear. ¿Qué anduvo pasando, Tomás? No, tranquilo, ah. Pero... tranquilo, tranquilo. Pero están on fire también por acá. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la Vox está on fire. La Vox está on fire, me parece. Lo que sí hay que decir, está laburando mucho la gente de la radio para hacerla crecer aún más, lo cual aplaudimos, ¿sí? No me pongo de pie porque estoy cómodo acá. No, aparte si no hay que mover el micrófono todo. Pero viste que se mueven estos. Sí, digo, sí. Realmente, como bien vos decís, la radio crece día a día. Sí. Qué lindo que sonó. La radio crece día a día. No, la verdad es esa y cada vez suena mejor, cada vez llega a más lugares. Así que bien por sí, la voz. Hoy me tiró dos pueblos más. Son pueblos, ¿no? Son ciudades. No, yo pregunto. Más de 10.000 habitantes ciudad. Sí. Uno de los que me tiró Tommy, no sé ni qué corno. ¿Cuál era lo que me dijiste? Los dos que yo no conocía. Chapuy y... Chapuy. Sí. No sé. No sé ni dónde queda. Tampoco. ¿Dónde es Chapuy? Vos que conoces todo. No. Ah, estamos en Carabola. Sí, no. Yo conozco... Y Melincué, te dije. ¿Melincué también? Melincué sí conozco. Melincué me suena... No, la laguna de Melincué y demás, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Y Chapuy dónde es? No sé. Carly, ¿dónde es Chapuy? En el Ortondo. Pasando el Ortondo. Bien. Bueno, bien. Y también por ahí tenemos donde se hace la fiesta nacional de la vaca tartamuda, en Quemú. Arrancó. Martín es así, ¿viste? Martín arranca despacito y a medida que va aflojando, va tirando y hasta que... Pero bueno, terminamos todo así. ¿Sabés que tengo ganas de escuchar música? Y te quería hacer una pregunta, porque yo entré y no nos organizamos, yo estaba hablando allá. Viste que vos venías hablando del Punk Assault. Entonces digo, bueno, hay una banda que viene a tocar en este Punk Assault, que es una banda de Buenos Aires, que es de mujeres, una banda punk de mujeres, la cual recomiendo mucho. Sí. El tema es el siguiente, yo no sé, como Erika se fue, supongo que no va a hablar ahora del Punk Assault al que va a asistir. Y que venga después. Hoy. Pero bueno, pero podemos escuchar Estoy Confundido ahora. Porque lo tengo ahí a tomar. No, está bien. O vos tenías pensado algo más. No, papá, yo estoy acá abajo del aire acondicionado, ¿sabés qué? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta para salir? No, igual como todo tema de banda punk, no debe durar más de 2 minutos, 2 minutos y medio. No seas malo. No, pero es así, es una generalidad del estilo. Bueno. Así que no te relajes tanto. Sí, anda pensando qué sigue después. Claro. Bueno, Erika después le va a hablar del evento, de este festival de punk que se hace en la ciudad de Rosario. Yo lo que les voy a recomendar al respecto, después ella les contará, yo no voy a decir nada más acerca del festival, nada más que esta banda que viene a tocar me gusta mucho y la recomiendo. Presten especial atención a esta banda. Parte del rock. Hoy es el Festival Punk Assault. Entonces acá en la ciudad de Rosario se van a presentar Dos Minutos, Mal Momento, Expulsados, Doble Fuerza, Muerto en Pogo y muchas bandas locales más. entre las cuales se encuentra Antitodo, ¿no? Antitodo, que no es tan local porque es de Ciudad de Gálvez, pero está pero muy buena. Tocaron en Música en el Río, en Santa Fe, en el año pasado. Está también Estoy Confundida, que es la bandita que recién escuchamos de las la chicas. Bandita de las chicas. Ay, porque son chicas y yo las quiero. Tan lindo, cómo me gusta el punk. Me gustan, me gusta la actitud punk. Si esto fuera televisión, hoy verían que Erika está de punta en punk. Toda, toda desde arriba hasta abajo. Hasta los moretones y la uña no. Corrida, Sí, sí. Bueno, tenés ya. Tienes razón. Es lo que hay, o el sea. Detalle de las uñas corridas está bueno. Y por supuesto, o sea, cuando uno entra en personaje no. Entero. Así es. Además, que el punk es el epítome de la adolescencia. Sí. Como yo soy una adolescente, no puedo más que ser punk. Ay, ay, justo me estás tocando un tema. Ay, pero de la eterna porque, adolescencia. Que no, ¿no te parece que yo puedo ser una adolescente con no, los 21 añitos que tengo? No, es que, por ejemplo, hoy justo estaba hablando también con Cardi que yo me vine de Bermudas y digo, ¿hasta cuándo las Bermudas? No, hasta toda la vida. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Sí, pero no sé por qué. ¿Por amanecí con eso? ¿Pero hoy? ¿Por qué? Porque, a ver. Y de verdad. Me venís como anillo al dedo para este tema. Yo te cuento, o como uña corrida al pan. O como Rimmel también. O como Rimmel. No me está escuchando la gente. Sí, yo te escuchaba ¿Vos bajito. ¿Vos me escuchabas? Sí, sí. ¿Vos, Tommy, me escuchabas? Qué pelotudo. Bajito. Ay, mi amor, tan lindo es, tan lindo. Tan tierno. Bueno. Es como yogur. Ay, tierni. No van a hablar entonces del Festival Punk, ¿no? Sí, papá, estamos hablando del Festival Punk. Papá. Ay, qué malo que es. El sábado 27 de octubre a las 19 horas. Pasamos. Empezaron hablando del Festival Punk. Antes de decir cualquier cosa del festival, hablamos de las Bermudas, hasta qué edad, de cuándo te lo va a comer a Tomás. Pará un poco, vamos al festival después. ¿Cuándo me lo voy a comer a Tomás? Si esa es la gran pregunta del millón. Como predica el dicho, si nos ordenamos cogemos todo, muchachos. Vamos, por parte. Dejá, boludo, me etiquetaste en una foto, ¿sabes el quilombo que tuve? Qué boludo. No, conseguí tu entrada con descuento en la box, sí, obviamente. Comunicate al 527-1105, Buen Sarmiento 854, piso 6. Y reservá la tuya con descuento, hablando del Festival Punk Sal. Listo. ¿Qué me decías de las Bermudas? Empieza a las 19 horas. No, sea no, así. No, está bien, bueno. Empieza a las 19 horas. ¿Sí? Vayan temprano porque hay muchísimas bandas. Va a estar Antitodo, que me gustó mucho. Va a estar Estoy Confundida, que son mujeres punk. No hay nada más adorable que las está mujeres bueno. Punk. ¿No es cierto, Tommy? Acá hay, en Rosario. En Rosario hay bandas punk así, medio de chicas también. ¿Vos tenés a ver, idea alguna? Bandas punk están por todos lados. Es donde se empieza. No es que quiero es lo ser más fácil. Mala. Es lo más fácil. Obvio. No necesitas saber demasiado de música. Y tenés que estar enojado. O sea, cualquier pibe de 14 años puede hacerlo. Sí. Tu paz. Así se empieza, pero el punk, después de todo, es un movimiento cultural. Obvio, empezó como tal. Si nos ponemos a hablar seriamente, es básicamente el si nos organizamos. Ojo. Porque, no me etiqueten. Lo único que les pido. Rompemos todo, Si van a decir ese tipo de frase, no me etiqueten. Es lo único que les pido, gracias. Ay, no sea así. Bueno, me parece que no quedó nada más para decir. Que vos vas a ir. Yo voy a ir. ¿Que vos vas a estar ahí? Yo voy a ir, así que vayan porque me van a conocer a mí. ¿Cómo te va, mejor? ¿Cómo te va a reconocer la gente? Y lo que pasa es que yo voy a estar con una remera en las Ramones, como el 98% de los que están ahí. Voy a tener las uñas corridas, como el 97. Claro, los labios pintados de rojo, el rímel a morirme. Sí. ¿Medias rotas? No, yo medias no uso. ¿No? Bueno. Así que, y moretones en las piernas, como todos. Claro, a falta de medias, bueno, son los moretones. Okay. Muy bien. Che, igual son moretones re feo, boluda. Es punk. No se puede decir de otra manera. Pero viste que los moretones punk no son los mismos moretones de skate, por ejemplo. No. Cosas o sea, el moretón punk es puntual y es así. Sí, es porque te caíste, te diste en la mesa. Habla al micrófono, cáchate la bota. Está enojado. No, porque no te quería cortar la mitad, porque si escuchamos, se viene la tanda, Tomás me tiene así con la tanda. Ah, con la tanda. Entonces, entraba justo, ya que venías hablando de Antitodo y que te gustó, que la gente la conozca, ponemos el tema, dura 2 minutos, que son lo que queda hasta la tanda.

Bueno, esto es lo que dice, no sé si. Sí, sí. Si. Hola. ¿Quién habla? Hola, hola, hola. Me parece que está ligada la línea, ¿eh? Ya como la gente se habrá dado cuenta, estamos hablando con el mono de Capanga. ¿Cómo andas, mono? Bueno, mono, te hago una consulta. Te habla el Patón, loco. Gracias por estar en el primer programa. ¿Cómo estás, Patón? Sí, decime. ¿Cómo me bajaste el puntaje en el Grande T, papá? Sí. Todos los miércoles de 9 a 11, ¿no? Exacto, sí, ahí estoy clavado, sí, sí. Parte del rock. Ahí estamos, volvemos de la tanda. Ya que estábamos hablando del Panka Soul que se va a hacer esta noche y a partir de las 7, que ya tanto comentamos, yo aprovecho la volada para comentarles también que la gente de Paraná, ¿sí? Hoy está tocando una banda amiga mía de la ciudad de Buenos Aires, se llaman Arruinado Pero Feliz. Están tocando en el Fish Bar, que es en el Paseo del Puerto, ¿sí? Junto a Leeds, junto a Solo Un Recuerdo y Nuestras Armas, que también son de Buenos Aires. Entonces, te repito, te repaso bien. Arruinado Pero Feliz, Nuestras Armas, son dos bandas de Buenos Aires, Leeds y Solo Un Recuerdo. Eso es esta noche también a partir de las 7 de la tarde. Termina a las 12, sí o sí. Esto es en Paraná, ¿sí? En el Fish Bar, en el Paseo del Puerto. Así que cuando, a ver, yo tengo que apretar acá, ¿no? Che, Tommy, era acá. Aprieto nomás. Bueno, vamos a escuchar un tema de Arruinado Pero Feliz. ¿Qué se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bienvenido al Sistema, creo que se llama. ¿Sale? Eso es, ¿eh? Ahí estamos. Yeah. parte del rock. Y así pasaban estos momentos adolescentes de puro punk en parte del rock. Que el punk es parte del rock, como tantas otras cosas. Hablábamos antes de Antitodo. Esta banda también se va a estar presentando el... creo que es el 10, creo que ellos tocan el 10, 9 y 10 de noviembre en el Galvez Rock Festival, que estamos difundiendo un poco, ya que, bueno, no solo participa en el Galvez Rock Antitodo, sino que es una de las bandas anfitrionas. Que es el Galvez Rock, es un festival cooperativo. Lo que se hace es, las bandas lo organizan, las bandas trabajan, las bandas tocan y las bandas lo pagan. Básicamente es eso. No hay demasiada intervención del Estado, no hay mucha colaboración. Hay algo, pero bueno, es mínimo. Igual, te decía, Antitodo... Es muy, muy lindo lo que se armó, porque ya te digo, son 8 bandas anfitrionas, 6 bandas... Si bien son 8 bandas anfitrionas, hay muchas bandas que no son de Galvez, sino son de pueblos o ciudades muy cercanas, que se han unido para hacer esto, digamos, un lindo, pero muy lindo festival que va a tener una duración de 2 jornadas. La Sacrispanti, banda que nos acompañó todo este mes, va a estar tocando también de ahí, y vamos a hablar seguro al respecto, porque sale un colectivo, así que si vos los querés acompañar, no hay ningún problema, está más que accesible, creo que 70 pesos te llevan, te traen y te dan la entrada, tremendo, un regalo. Lo que vamos a escuchar además es otra de las bandas que... no la vamos a escuchar porque vos no lo bajaste, vos lo bajaste lo que yo te dije. Ya lo tengo, pero qué groso tenés que sos. Tener un poquitín... Ah, bueno, sigo hablando, pasa que me entusiasmé. Porque viene algo importantísimo el 10 de noviembre. Venía reembalado. Exactamente ese tema te iba a decir que pongas. Lo que ¿viste vamos cómo a te conozco? ¿Viste? Lo que vamos a escuchar es Santa Milonga, otra banda que va a tocar en el Galvez Rock. En realidad que vuelve, es una banda que tuvo una formación que duró un año, creo, del 2006-2007, pero aparte de ser, a ver, música... No había una cuestión de músico teatral, digamos, ya que había gente haciendo malabares, haciendo performance, haciendo swing con fuego y demás. Mucha gente arriba del escenario. Mucha gente en el escenario, no sé. ¿Quién sigue siendo lo que vamos vocalista? A escuchar, ¿qué? Mirá cómo lo que vamos a escuchar ahora es Adaptado y Solo, un tema que se grabó después de que la banda, curiosamente, después que la banda se terminó. Se grabó ese EP que hay para descargar en partedelrock.com, si te gusta lo podés descargar de ahí. Se grabó una vez que la banda terminó, digamos. 2 o 3 se juntaron y grabaron un disco de 4 temas. Esto es entonces no Adaptado y Solo, hablar. Santa Milonga. Thank you. quizás pudo ser mejor con modo, pero yo quise probar. Sin embargo, ahora estoy tan solo, tan cansado de esperar, tan cansado de esperar. Quizás pudo ser mejor con modo, pero yo quise probar. Vivir una vida entera pensando que es una película yankee de los 80, donde todos los finales son felices. Una cagada, de repente entras a la vida y te das cuenta que nada es así. Son todos garcas, son todos garcas, y vos tenés que desaprender todo lo que aprendiste para ser uno más, para transformarte en uno más, para no ser distinto. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal. Parte del rock. Ya lo saben, amigos, 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Gálvez tienen el Gálvez Rock. Ya lo explicó un poco Martín. Está buena la movida, sí, está bueno que se genere ese tipo de movidas entre las bandas, como para agitar un poco, ¿no? Para que no todo sea pagar 6 o 7 gambas por una entrada para ver un espectáculo, sino que, bueno, con entradas accesibles, conocer un poquito más de gente, de música que no es tan conocida. Aire. Aire. No, estoy leyendo lo importante, lo lindo del Oktoberfest en Rosario. Vos sabías que yo tengo raíces alemanas, ¿no? Obviamente, ¿cierto? Porque vos sos anga. Claro, en realidad mis raíces son de Austria, no de Alemania. Qué loco. Ay, viste, soy loquísima. No, nada. Mi abuelo es de Corrientes. Pero vos sabés que el Oktoberfest en Alemania, no sé. O sea, yo no sé cuántas veces lo voy a repetir. Creo que ayer lo dije 20.000. No se hace en octubre. ¿Por qué? No sé, qué me parecía. Yo te voy a contar por qué. El Oktoberfest en octubre. O sea, no, el Oktoberfest era en octubre, pero es antes del calendario que vino con la Revolución Francesa. Porque no sé si sabes que Napoleón cambió el calendario y después, cuando volvieron a poner el que había, lo reajustaron un poco. Entonces la fecha quedó en septiembre, no en octubre. ¿Y sabés por qué se empezó a hacer el Oktoberfest? Sí. Contame. No lo sé, yo digo todo que sí. Ah, no, se empezó a hacer, bueno, porque casi era todo. Una... O sea, se casó un príncipe con una princesa. Ajá. Y era el festejo del pueblo y tomaron mucha cerveza y después quedó la, y tradición, quedó la tradición del aniversario de bodas. Por eso es una fecha específica. A ver. Claro. Y quedó el 26 de septiembre, que se hace más o menos la última semana de septiembre, sí, hasta el primero o segundo día de octubre. Se chupan todos ahí en el campo inglés de Múnich, que es divino. Pero como argentinos que somos, lo único que hacemos es aprovechar para tomar mucha cerveza, ¿o no? Ah, no, por supuesto. Y yo siempre apoyo iniciativas de ese tipo. A mí las iniciativas de ese tipo me encantan. Si hay algo que el argentino hace fácil es adaptar. Todo se adapta. O sea, el 90% de la gente que va no sabe que todo es. No importa. O sea, te venden el jarro a 60 mangos. Pero es lindo, y como loco, es lindo que lo sepan. O sea, por eso yo bueno. Alemania, cerveza. Por eso tenemos a Erika acá para que nos instruya, para que nos eduque, ¿sí? Y para que nos diga cómo son las cosas realmente. O sea, porque el argentino importa mucho de estas cuestiones. Está trayendo mucho de afuera, lo que es Halloween, lo no que es. No es solamente el argentino, a ver, todo el mundo, la globalización. Está es, bien, sí. O sea, porque yo a porque mí me, eso es muy argentino, no victimizarse. Y decir, ay, no. Hay un libro que lo tengo que recomendar, que se llama Las mitomanías argentinas. Me van a retar, porque esto es menos rock. Bueno, pero... Pero para algo estás acá, Eri. Las mitomanías argentinas. Vos sos la que sabe. Que habla de cómo se reconstruyen los mitos y cómo se ve a sí mismo el argentino. Y está muy bueno. Y eso es una de las cosas. Ah, nosotros tergiversamos. No. tergiversamos acá, tergiversan en la India, en China, en todos lados. Calculo que sí, o sea, pero... no es algo nuestro, es algo del ser humano. Igual no sé si en China tendrán las Adidas, las zapatillas Adidas que tenemos acá, que son muy buenas. Seguramente las hacen allá. O las Nike, las Nike son buenas. Seguramente las hacen allá. Lo más probable es que las hagan allá. Bueno, entonces en el día de hoy se está realizando en el Paseo Pellegrini el Oktoberfest, o sea, es... es la primera vez que se hace. Sí, sí. Leí por ahí un par de comentarios en algunas páginas de gente de Santa Fe que se quejaba mucho porque Santa Fe es la ciudad de la cerveza, que yo calculo que debe ser porque está la fábrica ahí. Entonces había como un... pero que lo impulsen ellos. A ver. Santa Fe, ¿qué? Capital de la cerveza y también del cabaret. Se puso nervioso. No, me parece excelente. A ver, me parece bárbaro, pero también que lo impulsen ellos. O sea, es algo que se impulsa desde un grupo de comercio. No es que alguien vino y le dijo, bueno, ahora en Rosario se va a hacer el Oktoberfest. No, dijeron, mira, qué bueno, impulsemos ventas, hagamos una atracción turística y rehagamos esto que se hace todos los años. En Santa Fe pueden hacer lo mismo. Obvio. A ver, no es que lo compró el Paseo Pellegrini y no se puede hacer más en la provincia. Eso es no sé. Ay, estoy verborrágica hoy. Estoy hablando. Tommy, ¿vos te gusta escucharme? Por supuesto que no. ¿Qué pelotudo es, maricón? ¿Por qué ¿Ves? Por supuesto que no? ¿No te gusta escucharme? Al revés. No entiendo lo que me estás diciendo. No importa. La cuestión es que hoy, gente, a partir de las 5 de la tarde, si quieren tomar buenas cervezas, se van hasta el Paseo Pellegrini. Que no, lo que sí, no llegué a leer cuántas cuadras son, pero bueno, debe ser. Demitria Moreno. Demitria Moreno. Okay. Mitre. Para el lado de Moreno. Entre Ríos, Corrientes. Paraguay, Roca, España, Italia, Moreno. Son 8. Contemos los dedos. Bueno, entonces se va a cortar una mano, ¿sí? De Avenida Pellegrini. Y bueno, para que la gente haga lo que quiera. Va a ser desde las 5 hasta las 8 va a estar cortada la avenida. Y después va a seguir, digamos, el Oktoberfest hasta que cierre el último bar, hasta que el último dueño diga: me cansé, me podría echar choborras a la calle. Así que bueno, si lo quieren aprovechar, lo pueden hacer. Va a haber un montón de actividades. Va a haber grupos de teatro y va a haber bandas musicales como la que, por ejemplo, vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Flor de Pavo, que va a estar participando de este Oktoberfest. Flor de Pavo, banda que conocí ayer. Te voy a cagar a palos. Está buenísimo. O sea, yo sé que es una de las bandas que a mí no me va a apasionar, pero yo sé que a Martín le puede llegar a encantar y bastante, porque es el estilo de Martín. Pero bueno, así que Flor de Pavo va a estar participando del Oktoberfest y acá nos está acompañando. Qué buen nombre, Flor de Pavo. Me encanta. No, tenés que... Ahora fíjate lo que es. La canción se llama Te voy a cagar a palos, ¿no? Bueno, dale. Tomaste hasta las sobras, no podías parar, pero no importa, te amo tanto.

ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Chicos, estamos en Harvard. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Es el presidente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis. José, mi nombre es Alejandro Mangiaterra. Lo saludo por Radio Vox. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar con todos ustedes. Lo mismo para nosotros. ¿Qué me importa si Riquelme está feliz? Riquelme. Está triste, apareció, dejó de aparecer. Llegué yo. Vamos a hablar de muchas cosas en lo que resta de la jornada. Porque tengo una bipolaridad que está hasta representada en mi vestido. No, lo veo, lo y veo. Por eso te digo todo. Ah, claro, no venía a laburar, no nada. Acá yo tratando de decir que es el 12 de octubre y uno puede hacer una torta. Palabras cruzadas. Más de lo mismo, pero distinto. Hasta las 12 por Vox 88.3. Parte del rock. Welcome back to the program Kiss. Estaba hablando y estaba ahí. De... Sí, dijiste, le hablo arriba y se escuchó. ¡Ay, qué loco que sos! ¿No? Eso porque. Bueno, ¿la de arriba no se puede prender? No, no. La roja de arriba sí, pero con la luz que hay no la vas a ver. Está perfecto. ¿La ves ahí? Sí, está perfecto. Lo que suena de fondo es Kiss, ¿sí? Todo el mundo ya preparándose las caripelas para pintárselas. 7 de noviembre, Estadio River, ¿sí? En el marco del Kiss Monsters Tour 2012. ¿Sí? Así se dice. No tiene la puta ni enterado, ni enterado de lo que es Kiss, ¿no? No te cuento más nada. Salvo que la gente de Kiss se está viniendo nuevamente a la República Argentina. Sí, las entradas las pueden conseguir en internet, en cualquiera de los sitios que uno siempre compra entradas por internet. Así arrancó la segunda hora. Esto es Parte del Rock hasta las 4 de la tarde. Sí, recuerden, 88.3 en la ciudad de Rosario y en la cadena Vox, si nos escuchan en Casilda, en Cañada de Gómez, en Alcorta, El Hortondo y dos o tres ciudades más que me dijo Tommy que no me acuerdo. Acomódense nomás, acomódense, mira que yo soy una máquina así, boludece. Entonces así arrancamos la segunda hora con Kiss, 7 de noviembre en el Estadio de River. Pero lo que nos compete en este momento, acá tenés tu mic. Buenas tardes. ¿Se lo escuchó o no se lo escuchó? Subime volumen, boludo. ¿Querés auriculares? Lo que suena de fondo es, como todo el mes, sí, la Sacred Panty. Estamos con la gente, che, hay una silla más, ¿eh? Tengo dos parados atrás y una silla. Estamos. O me están por afanar o algo por el estilo. Está el amigo Germán, sí, junto a dos de sus secuaces. ¿Qué? ¿Se quieren presentar o quieren estar en el anonimato? No, ustedes. Estamos bien acá. André, ¿también? Lisandro, está David, Rata. Está toda la banda, ¿no? Está toda la banda. Y vinimos todos. Sí. Vinimos todos. Estamos entonces con la Sacripanti, que además de estar presentándose, ¿qué necesitas? Tengo una descarga eléctrica acá. ¿Te querés cambiar al lado? Andate al otro. ¿Cómo decís? Dale. Sí, total. Radio en vivo, no pasa nada. Te decía que la Sacripanti se va a estar presentando entre otras fechas que seguramente ahora vamos a conversar. Van a estar en el Galvez, ¿sí? El 9 o 10, no me acuerdo qué día. Creo que el 10. El 10. El 10 van a estar ustedes. Pero bueno, no es por el tema que te hemos traído o que los hemos traído en esta ocasión, ¿sí? Lo que intentamos hacer al menos una vez al mes, que te habrá comentado Martín y le comentamos también a los oyentes, es que las bandas nos vengan y nos cuenten cómo es esto de que les pegó la música o por dónde les pegó, o bueno, escuchar lo que escucha la banda, en este caso, bueno, no sé quién sí, las influencias, decís vos. Sí, sí. O cómo uno arrancó en esto. Sí, cómo te pega, yo lo veo más por el lado de cómo te fluye a vos la música por adentro, qué sé yo. Influencias o no, o sea, son carteles que uno por ahí, viste, pone. Sí, que por ahí cuando uno no puede, no se pueden explicar las influencias, tendría que claro. Estar... bueno, yo en mi caso, mi viejo toca. La Ajá. guitarra, canta, así que yo de chico en casa había música y se cantó desde mi más recuerdo, a la más niñez, digamos. Siempre mi viejo tocaba la guitarra, cantaba, la familia, las reuniones familiares, y bueno, siempre estaba la guitarra presente. Así que no sé los chicos como... ¿No sé, estaban todos escondiditos ahí atrás? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué colectivo pasa acá la quina, papi? No, digo, el tema de las influencias, no tanto de las influencias, sino cómo te pega a vos la música, cómo te pegó, cómo fue que dijiste, puta, quiero hacer esto. O sea, y fue de a poco, uno de chico siempre tiene la música presente y después te empezás a dar cuenta que te empezás a hilar de un montón de otras cosas para empezar a escuchar cada vez más música, hasta que tirás el televisor a la mierda, no te abre nadie y está 3-4 horas al día escuchando música. Sumada a veces una hora que te sentás a escuchar música, te sentás en una silla y te escucho música. Y si no, siempre presente. Claro, siempre está ahí. En el bondi, va caminando por la calle, en tu casa, antes de salir, cuando quieras. Cualquier momento. Pará que están. Tengo allá dos que están afuera haciendo objetos. Que por eso no quieren entrar, quieren boludar de afuera ellos. Qué cosa. Aparte, digamos que la música es una de las artes más populares, ¿no? Donde, o sea, para apreciar la música a veces no tenés que ser músico. Para apreciar una pintura por ahí tenés que conocer un poquito, digamos. Igual viste que vos, por ahí uno ve una pintura, por tirar una cuestión así, muy grosa y a vos te pega de cierta forma también. Por más que yo no sepa de pintura, digo, vos ves el grito y vos decís, puta, y te ponés a pensar en el loco que lo pintó, en cómo estaría en el momento que lo pintó y el por qué lo pintó. ¿Qué pasa más o menos como las canciones o las letras de las canciones? Vos por ahí escribís un tema y querés decir algo y el que lo recibe totalmente distinto a eso. ¿Vos cuándo te sentiste, Germán, que sos músico? ¿En qué momento vos pensás o que te hizo clic la cabeza como para decirte, puta, soy músico? Y mirá, yo arranqué como todos con los covers, tocando esto, de tal y tal. Tengo un amigo, un artista plástico, Otto Moncloa, que hace, no sé, te puedo hablar de hace 20 años atrás, 25 años atrás, cuando nos juntábamos a guitarrero, un día me dijo, no, loco, no me toques un cover, tocate un tema tuyo. Y yo, era tanta la admiración de mí hacia esta persona, sí, por lo artista que es él, y que yo dije, bueno, o sea, lo que estoy haciendo parece que va por buen camino. Y de ahí no paré más. De ahí dije, bueno, toco lo mío, para que la gente diga, bueno, me gusta, no me gusta, pero lo mío. El otro es el otro, sí, yo sí, soy sí. yo. Esa primer composición tuya, propia, netamente tuya. Después la modificaste, la perfeccionaste, la seguiste haciendo, o quedó ahí como la primera vez que uno compone algo y quedó y queda con el recuerdo. O sea, después le diste más rosca o quedó ahí. Y se le da más trabajo con los años. O sea, te tomaste el laburo de sí, agarrar esa primera sí, composición. Porque, o sea, cuando suponete hace 10 años atrás teníamos ensayos donde tocábamos 30 temas por ensayo. Eran más reuniones que ensayos. Sí. Hoy en día estamos 4 horas con una canción o con un pedacito claro. de una canción. Así que uno se lo va tomando más como un trabajo. No, no rinde. No, está perfecto. Uno va evolucionando, obviamente, evidentemente en ese tema. ¿Te acordás la primera canción que la primera canción que yo hice es una canción evangélica. ¿Ah, sí? Es una canción que iba, me acuerdo que era chico, iba con una prima que me llevaba así de a una iglesia evangélica, y la primera canción que compuse fue en una iglesia evangélica, siendo católico. Siendo un tipo de tocar en coros de iglesia católica, todo. Sí. Fui un día a una iglesia evangélica, me llegó tanto el mensaje de la energía que había en ese lugar que compuse un tema. Jódeme. Y después ese tema lo hicieron, o sea, en cada reunión, por ejemplo, se tocaba después. Ah, sí, boludo, sí, sí. Te digo, la verdad, no tengo ni letra, y por ahí siempre recuerdo alguna pequeña estrofa y digo, qué loco, porque son cosas que se van perdiendo. Pero es muy loco igual. Pero boludo, sí, o sea, mucha emoción, porque sentí la espiritualidad en esa reunión evangélica y dije, quiero escribir esto. Y ahí nació. Y después empecé a escribir otras cosas, por supuesto. No, obviamente, pero digo, es loco porque, a ver, yo cuando me pasa esto de hacer o notas o reportajes, chao, yo te estoy dando la espalda y quedo como el orto, boludo, pero bueno. Siempre me pega, porque uno tiene, yo también tengo por ahí una primera canción que compuse, pero nunca más, y era una boludez que voy a decir después de años. Pero vos que me digas que una canción tuya, la primera, que es fuerte, para uno que después de cuántos, ¿hace cuánto tocas la guitarra? ¿Hace cuánto que estás en esto? Y 32 años. Hace 32 años. Tengo 36 y arranqué a tocar la guitarra a los 4 años. Por eso, después de más de 30 años, acordarte de que tu primer composición, o sea, no solo fue tuya, sino que atravesó a un montón de gente de las reuniones. Más allá de lo religioso te estoy hablando, ¿eh? Aparte hoy en día con la banda, si bien uno no compone para, por lo menos yo no compongo para pegarla, o sea, pero tenés una cuestión de decir, bueno, una canción, che, no hagamos 20 estrofas, tiene que tener un estribo que para que suene en la radio, para que esto y que el otro. En ese momento la primera canción no tuvo influencia de nada, fluyó así. Es buenísimo. Y está buenísimo, sí, sobre todo si tiene que ver con la espiritualidad y la creencia, ¿no? Claro, digamos, eso es como la crema arriba de la torta, o sea, si encima te recontra sirvió o te sumó, como decís vos, que eras católico y de repente sentiste ese mensaje, la verdad, es un flash, ¿eh? Yo la verdad que yo, obviamente yo no conocía ni ahí la historia esa, pero es loquísima la historia. Y en cuanto a música, vos me dijiste que tu viejo tocaba. Seguramente tu viejo te habrá querido influenciar con cuestiones. No sé si tanto, viste, por ahí pasa como yo tengo mi hijo hoy en día y él los hijos tienen que hacer lo que les guste. No, obvio. Mi viejo me mandó a estudiar guitarra, nunca me pasó nada. Es más, yo le reclamaba y le decía, enseñame a tocar la viola, nunca tenía tiempo. Y un día le dije, bueno, yo voy a tocar mejor que vos. Y eso ocurrió. ¿Y eso? Hoy toco mejor que él. Pero es un gran cantante mi padre. Y no se va dando, o sea, se va dando. La familia, había un bar de un padrino mío donde se juntaba gente a cantar tango y uno tenía 6, 7 años y estaba ahí entre todos los choborras escuchando un tango a capela, ¿viste? Está bien. O sea, sin ningún instrumento. Entonces uno le van quedando, ¿viste? Esas cosas en la cabeza. Sí, sí. Igual el que escucha a la Sacripante y se da cuenta que esto de las influencias y las etiquetas, ¿no? La Sacripante es una banda que vos tranquilamente puedes escuchar cenando. Y tranquilamente la podés, obviamente no tranquilamente, pero la podés poguear de punta a punta. O sea, eso se nota también en el hecho este de que vos me decís que de chiquito fuiste mamando tangos en bares, a capela, con gente un poquito pasada de alcohol, nada. No sé. Y sí, no, bueno, por ahí cuando gente como vos que hace radio, ustedes que hacen radio, nos dicen estas cosas, suena muy lindo, ¿viste? Porque está bueno que nos digan que se puede escuchar o bajo o alto. Nosotros tratamos de que haya una identidad sobre las letras. Hay grandes músicos en la banda, se han ido sumando, han venido, como le pasa a todas las bandas. Pero bueno, estamos basados en las letras y en que, por lo menos para mí que hoy y que hace unos años estoy en la parte compositiva de la banda, eso tiene mucha importancia. No me interesa tocar, me interesa transmitir algo. Después, no, si no te gusta, bueno, lo siento, o sea, pero, ¿cómo te podría decir? Porque es como que hace un tiempo que vengo diciendo y pensando de que, viste, que cuando éramos más pibes decíamos, escuchábamos algo que no nos gustaba y decíamos, esto es una verga. Y no es una verga, si hay un laburo atrás, claro. Si hay gente que lo hace con emoción, con ganas. Esto no me gusta, viste. Claro. Bueno, yo trato de no hacer canciones pedorras. O sea, no me interesa que sea re famosa la canción. Me interesa que diga algo, ¿viste? Que hable de algo. O sea, si Dios me dio la, la, la posibilidad de poder explayarme en un papel, lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Eso. O sea, no me. Cuando tenía 12 años escribía temas para minitas. Eso te iba, ¿entendés?, a preguntar, justo así. Y eran mi amor, te amo, y te esperé en el bar y me dejaste. Y bueno, a los 36 no puedo seguir escribiendo lo mismo. ¿No le das lugar a eso, por ejemplo? No. Al amor, pero desde sí, el amor en la Sacripanti está. En lo que va a venir del segundo disco hay un amor bárbaro. Pero hay un amor laburado, o sea, ¿me entendés? No, te esperé en el bar, no me gusta. O sea, me dejaste en la esquina. ¿Viste? Te soy sincero, sin pegarle palo a nadie. No, a veces no me pasa que no puedo entender que un tipo de 40 y pico de años que existe en banda estén escribiendo... y me dejaste en el bar y no fuiste y me fallaste a la cita, flaco, si la más a la mina escribí otra cosa, ¿viste? Qué sé yo, ¿viste? Sí, eso también es lo que hablábamos aquella vuelta. Nosotros tenemos uno de los temas que viene ahora en el segundo disco que dice: el aroma de los años que no tengo seduciendo en tu sonrisa suele andar, cicatrizo poco a poco y voy creciendo, el alivio de tu voz, eso es amor, pero contado de otra forma. Claro, es el amor visto del lado de la poesía. Te iba a preguntar eso, pero lo dejamos para después del primer tema. No tengo la más puta idea de los temas que trajiste ni qué cantidad. No sé, ¿está todo armadito ya? ¿O vos querés elegir uno de los cuatro, son? ¿O cinco? ¿Cuántos temas son? Y si tenés la grasa, si apareció por ahí la grasa, me encantaría. Porque me he criado escuchando eso. ¿Me lo contás ahora o me querés contar después del tema? No, dale con el tema. ¿En qué momento de tu vida te llega esta canción, por ejemplo? ¿Me lo decís después? Vamos con el tema. Dale. Estamos con Germán Muñoz y con el resto de la banda. Obviamente estamos con la Sacripanti. Hasta las 4 en la Vox. La grasa de las capitales cubre tu con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Thank you. trances más. En el bar.

221 es Rosario. 221 es Wox, FM 88.3 MHz. Y el equipo de hoy forma con... El equipo... serénate. El equipo de hoy forma con... Carly, en realidad... Ahí está. Ah, pone su cortina. El equipo de hoy forma con... Leo Foloni, Dani Contreras... ¿Dónde está Vero Palacio? Sergio Schaeffer y Verónica Palacio. El nuevo sistema táctico de radio, básicamente, para todos los que nos están escuchando, tiene que ver con el formato que le vamos a dar a este espacio radial, a donde nos vamos a basar muchísimo en la música de la ciudad, con otras... mucha risa, seguramente la vamos a pasar muy bien. No, nosotros pedimos no, no, pero comida. ¿Qué te gustaría pedir? ¿Qué te gustaría? Si tenés, pedí lo que quieras, que te lo damos. ¿Qué querés? Y pediría un metegol. Ahí está, un metegol. Metegol, un pool. Dos, dos, uno. Saber que todo va. Parte del rock. Ahí, volvimos, ¿eh? Sí, sí, sí, agarré ese. Anda, hay que probar todo de vuelta, ¿sí? Anda. Hola, hola. Sí, anda. El... Dos. Ese... Probando. Buenas tardes. Ahí está, es el que habla, Lisandro, que también tiró una frase monumental. Loco, vamos a hablar todo, si no, ¿para qué vinimos? Así que este es tu momento, amigo. No, escuchamos Cerú y escuchamos Spinetta. Y grandes influencias. Sí. De cuando teníamos... 14, 12, igualmente 13. El tema de Spinetta me parece que es muy acá, ¿no? Sí, sí, sí, es del disco, un disco doble que sacó el flaco. Doble. ¿Con los socios del desierto era ya? Sí, o sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, donde estaba Cheques también. Claro. El tema Cheques. Había un tema, vos sabés que me pasó algo con ese tema de, con el tema de Spinetta, con ese disco. Había un tema que yo lo escuché una vez, me partió la cabeza y después no lo pude volver a escuchar. Obviamente después lo escuché, no sé. Sí. Pero estuve un montón de tiempo buscándolo que no me acuerdo. Ahora puntualmente no me acuerdo cuál era, pero era de ese disco doble que había sacado con Los Socios del Desierto. Hablando fuera de aire con los chicos, hablamos del tema este de las influencias y del hecho de que cuando eras chico te decían... o la mayoría de los músicos, ¿sí? Dicen, sí, yo, mi viejo tenía un disco de Chubby Checker que lo habían traído de no sé dónde. Y bueno, tenía razón Germán y Lisa también, estaban diciendo, loco, acá había músico de la hostia, o sea, no, y no hace falta que sea un músico rock para que te huele la peluca. O sea, sí, a veces me parece, o es lo que pienso yo, fui pensando con los años, de que como que acá, viste, los músicos, viste, yo escuchaba One in Front, yo escuchaba Chun Ride. Claro. Nadie escuchó al Flaco Spinetta, y cuando se murió el Flaco Spinetta, por lo menos vía Facebook, vi un montón de que, viste, chau Flaco, chau Flaco. Sí. Yo me crié escuchando chamamé, folclore, cuecas y Spinetta, Charlie, Cerati, Fito, son mis músicos de acá de mi país. Ellos influenciados por otros. Y después sí, con los amigos aprendí a escuchar Beatles, Rolling. Claro, eso vino después. Pero en casa no había disco de los... Porque la mayoría de los músicos en la casa había un disco de los Beatles, en mi casa no. Mi casa tampoco, en casa cayeron con un aparato esos, los Wilco, los viejos, sí. Pasaba disco, mi viejo trajo una pila de discos que había toda una generación, pero era todo de acá, o sea, no me acuerdo mucho, era muy chico. Me acuerdo que era en la época que recién salíamos del golpe y todo eso, y viste, había muy poca información de afuera. Y había mucho de acá, y yo cuando vi rodar esos discos y escuchar, era lo que hablábamos antes del tema de la influencia de la música, de cuándo te pegó ser músico, ver que eso giraba y que salía algo del parlante, y yo digo, de chiquito ya, ¿no? Digo, yo quiero lograr eso, o sea, claro. Yo quiero que la gente, como decíamos de las letras, que hacer algo que le llegue a la gente, o sea, si te gusta, te ayuda a levantarte a la mañana, cuando lo conocí a Germán, también que hace bastante que nos conocemos, ¿no? Nos hemos cruzado en las tablas, ¿no? En el escenario. Cuando me invitan a tocar con ellos, que hace muy poquito que estamos trabajando, voy a la casa, ¿no? No es por discriminar, pero al fondo, allá, un barrio muy humilde, ¿no? Como zona roja. Zona roja, ¿viste? Las villas de cemento. Y a mí también me llamó la atención las letras, ¿no? Ya de por sí ya lo conocía antes a la banda, ¿no? Y le digo, loco, era temprano, estábamos tomando unos mates, hablando de lo que íbamos a hacer, ¿no? Digo, loco, ¿qué? O sea, ¿por qué te influís? ¿Qué es lo que haces? Y me dice, mira, y me dijo lo mismo que a vos. Dice, sí, mucha gente escribe, ¿viste? ¿Sabes lo que hago yo? Estábamos en el comedor. Me dice, hago esto. Se paró, fue hasta la ventana, abrió así la cortina, me dice, yo miro para allá, hermano, me dice. Y vos ves, viste, una villa de cemento y toda la gente y todos los pibes y todo lo que pasa. Mucho también, no dejemos de escapar al amor, pero, o sea, dentro de lo que lo es cotidiano. El amor. Lo cotidiano, viste, o sea, salgo a la calle y escribo, ¿entendés? Entonces ahí dije, bueno, esto es... Esto la verdad que lo está usando como para llevar un mensaje, ¿entendés? Sí, si bien otra cosa que me estaba acordando ahora es que, hablando de influencias, suponete, yo era pibe y escuchaba la trova rosarina. Claro. Y es más, tengo un tema compuesto donde dice, vienen de afuera con algo que no es nuestro mientras la trova en un barcito está tocando. Yo era pibe y me acuerdo que la trova tocaba en barcitos chiquitos donde toco yo, y yo digo, no, loco, esto es una trova rosarina. Tienen que llenar estadio, o por lo menos acá tienen que llenar un círculo, tienen que llenar un teatro, ¿me entendés? Así que mi admiración y mi respeto a la trova rosarina, a todos, porque creo que también mucho de lo que escribo y de la música que hago para Sacripanti tiene que ver con eso. Yo soy rosarino, loco. No santafesino, sí, rosarino. Y el tema de las influencias, ¿viste? El tema de las influencias. Me gusta, muchas gracias, perdóname. Me gusta, sí, sí. Muchas gracias el hecho de que el rosarino es rosarino, pero no santafesino. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Y después de es feo cuando te dicen, ¿vos sos, de dónde sos? De Rosario. Santa Fe, no. De Rosario te dije. Es buenísimo. Y bueno, sí, sí. Somos muy particulares. Tienen tirada propia. Somos muy particulares. Es la pequeña Chicago. Sí, sí, sí, sí. He hablado con músicos de Buenos Aires, ¿viste? Bandas under también, que me dicen, loco, cuando hemos presentado disco, vamos a Rosario, porque la gente de Rosario. Es como que hay algo acá, viste, que no sé, la gente de Rosario tiene, no sé si será buen oído, pero es muy crítica dentro de lo que es. Eso, es muy crítica. Hay lindas minas también, ¿eh? Están todas, sí. Hay lindas minas acá, ¿eh? Estamos mirando acá por la ventana. También, ¿te gustó la radio, bueno, no? Pero, espectacular. Sí, te va a escuchar la gorda, te va a quedar palo. No, para cerrar un poquito el tema, yo soy de allá, yo soy de Buenos Aires y me pasó eso, que cuando venís, o sea, vos te das cuenta de que acá hay un sin discriminar, no te quiero tocar. Todo bien, no pasa nada, después de 4 años ya no pasa nada. Pero digo, ya sos de acá. Sí, ya estoy más de acá que allá. Pero digo, uno se da cuenta de acá, y el tema que tiraba también Germán en la mesa, el tema de la trova, sí. Que por ahí no está tan reconocida afuera de Rosario, claro. La trova, salvo Fito Páez, Baglietto, y bueno, que me perdonen, hay dos o tres más que no me acuerdo. Pero estaba Silvina, Goldín, Adriana Bonicio. Pero por Lalo de los Santos, gran músico rosarino. ¿Qué pasa? Que hoy en un programa de radio agarré y decís, vamos a escuchar Lalo de los Santos, gran músico rosarino. En su momento no se le daba pelota. Como pasa con muchas bandas. Obviamente. O sea, como va pasando a medida que van transcurriendo los años, ¿no? O sea, hoy no te da bola a nadie, por eso nosotros somos agradecidos de estos espacios. Sí, ¿entendés? Sí. Porque uno no es que viene acá a cubrir un espacio porque no hay nada que poner, nos invitan con respeto, obvio. Y nos dan el lugar que no sé si nos merecemos, pero que ustedes creen que nos merecemos, y uno se siente respetado, ¿entendés? Hoy viene Adriana Bonicio, acá hay Adriana Bonicio, pero lo suele decir Adrián, o sea, démosle un poquito más de bola a los músicos rosarinos, porque ellos lo han pasado, ¿viste? Sí. ¿Vos sentís que habrá lugar para una nueva trova rosarina si fuera... posible la gente hoy. Sí. Más allá de lo que es esa influencia, ¿no? No, obviamente. Música y todo eso. Creo que ahora, estos últimos años, se le está dando mucha bola, por hablar rápido y pronto, a lo que es el tema de la música de todos. En realidad, acá en Argentina, lamentablemente, la música está muy dejada de lado. Era lo que hablábamos con Germán el otro día. Vos sos músico, hasta que no la pegás, ¿viste? Sí. Sos un vago. Sos un vago. Sí, sí. Cuando la pegaste, la familia dice, mi yerno es músico. Es músico, ¿viste? Sí. ¿Qué hace tu yerno? Es músico. Claro. Entonces, pero cuando no la pegás, es un vago. O sea, sin ir más lejos, o sea, en países, en otro lado, que no lo quiero nombrar, porque bueno... no pasa nada. En Inglaterra, en todos esos lugares, que hay grosos músicos... ¡Nagasaki! sí, se vayan, ¿sabe dónde, no? Allá te enseñan, o sea, desde preescolar hasta que te vas, tenés que formar una banda, si no pasás de año, viejo. Claro. Y eso acá, vos lo ves a los pibes que hay, tratándosela de rebuscar, de aprender de donde sea, porque en la escuela... Negra, corchea y chao, andá nomás. Sí. Y la música es muy importante. El problema acá es, como dice don Ricardo Iorio, tenemos un problema de etnia. Y, ¿entendés? Sí. Ya viene. Somos un país con un problema de etnia. Sí, joven, de 200 años, y tenemos un problema de etnia. Sí, viene acá paliciado. Acá se le reza 200 dioses. Hay 200 iglesias ahí, ¿viste? Además somos un país bananero, como lo decía el negro Olmedo. Sí, o sea, eso también es evidente. Sí, a eso me da bronca también, que hay muchos que se quejan, que dicen acá, porque Argentina, porque... andate a cosa, a ver dónde está, si todos se vienen para acá. O sea, acá se puede hacer de todo, loco. Sí, sí, sí. O sea, mucho por ahí dice, porque el gobierno, porque yo no estoy ni con para un lado ni para el otro, ¿viste? Pero, cosas para hacer, hay cosas para hacer. El gobierno y Clarín son la misma mierda con distinto olor. Bueno, sí, bueno. O sea, dejémoslo para los políticos, para aquellos que están ahí. Nosotros hacemos música. Sí, pero yo voto, y lo puedo decir. Sí, porque bueno, yo voto y elijo mi porque le damos dirigente. Somos los que le damos de comer, al fin y al cabo. Somos los que le damos de comer a toda esa gente que después te quieren meter en la cabeza sus ideas. Sí, o sea, sí. Y tus ideas te las tenés que meter en el orto. Y nada, que es más o menos lo mismo. O sea, ustedes, sacripanti, te rompés el tuje para hacerte una canción que hable del amor, por ejemplo... Pero sin caer en lo mismo, en lo qué mismo. Hermosos ojos celestes que tenés. Sino decirte tu mirada, la poesía, yo no soy poeta. No cogen eso. Eso claro. No cogen nunca. Ese es el tema, ¿entendés? No podés coger escribiéndole una mina que... Si tenés 30 pirulos y le escribí una mina... Estás re caliente con Sergio Deri, boludo. De lo que me dejaste, pero... No, pero esa nena no es... Un gloss. O sea, también déjamelo, no me lo toque. Es la infancia musical nuestra. Es la infancia musical nuestra. Era lo que había también. Pero si hoy tenés 30, 30 y pico... Y le escribí, estoy con eso. Me dejaste clavado en el bar. No coger, hermano. Claro, es así. Lisa y llanamente. Y sí, siendo... Estamos en protección al menor. Le pedimos disculpas. Pero bueno, estamos al aire libre. Está como loco. Lisandro está que se pone... ¿no? Dice algo y dice, perdón, no pasa nada. No, no pasa nada. Hasta que no venga Daniel acá y nos saque a patar el orto, no pasa nada. Cuando se abra la puerta y aparezca Dani, cagamos todo por la ventana. Che, hablando un poco de... escuchamos... al Flaco y hemos escuchado a Cerú. Habían preparado también Fito Páez, no sé, está el tema de ya está. ¿Y qué otro tema? Y había algo del Polaco, creo. Había algo del Polaco. Por favor, pasame un tanquito ahí por el abuelo. Había algo del Polaco. O sea, ¿cómo ustedes agarran tango y rock? ¿Sí? Lo meten en una coctelera y lo sacan y porque es fácil escuchar y decir, yo me influyo de tango y rock y después toco la guitarrita, pero no es fácil. O sea, no es fácil vos tratar de mezclarte todo eso y tirarlo. ¿Cómo es que lo laburan? Sí, también es fácil decir, a mí me gusta el tango y después agarrás la criolla y no sabés tocar un tango. Obvio, claro, yo no sé tocar tango. A mí por ahí hay tangos que me gustan, pero ni lo intento porque, ¡guau, boludo! Porque te explota la cabeza. Prefiero escucharlo y no tratar de tocarlo y tocarlo mal. Prefiero escucharlo. Pero digo, ustedes que están ahí, que se les nota. El que el tango tiene historia, tiene letra. O escuchate algún tango que diga, menéalo, menéalo. No. Salvo Capusotto. Que Capusotto bueno. Sí, grosso. Que Capusotto es otro nivel. Pero sí. Pero viste, o sea, un tango y vuelvo a lo mismo. Me esperé. Con esta fe. ¿A quién lo tenía ahí? Dejaste de joder. Y muchas bandas. No me gustan todas las bandas. Y muchas bandas, ¿me entendés? Que... Y te esperé en el bar. ¿Quién te dejó en el bar, boludo, clavado? Jamás nadie, la verdad que no. En el tema de las influencias, que también caemos a lo mismo, o sea, la banda tiene mucho... O sea, se escucha de todo. Y a la hora de plasmar algo, por ahí no nos quedamos agarrados como... pasan en bandas, que se quedan agarrados con un estilo, yo toco esto. O sea, es bueno también escuchar de todos lados y a la hora de plasmar algo en la sala de ensayo, que son horas y horas de laburo, poder plasmar algo que vos venís escuchando de muchos lados, que te sale de adentro. Y eso está bueno también, porque despegarse de las cosas que uno viene escuchando, si bien fueron muchas las bandas que escuchábamos, de afuera, de adentro, rock, heavy, jazz... De todo. Bueno, hay un par de temas que escuché que hasta se tira a, no sé si rapear es la palabra, o hip-hopear, pero tipo de frasear las letras, sí, vos sí, decís. Sí, esa, o sea, calma, esa. Sí, aparte, vos fíjate, hay otra cosa también, o sea, los músicos de la banda, digamos, cada uno escucha su música. Claro. Yo en este caso hablo de mí porque yo hago las letras y hago las canciones, pero él escucha otro tipo de música y la batería suena como quiere él. Claro. El violero, o sea, Frank... toca la viola y escucha, qué sé yo, Slash. Entonces, claro. Viste, yo no armo eso, yo armo la canción, viste. Y hay influencias y de todo tipo, claro. De todo tipo, porque una cosa es tocar la canción acá con una criolla y otra cosa es escucharla por la banda. Ahí está influenciada por todos los músicos, somos 5 y hay laburo está de todos buenísimo. Y por favor. Está buenísimo. ¿Quieren escuchar al Polaco? Vamos. Sí. ¿Querés escuchar algo? Para el abuelo que está allá arriba. Saludo para todos los que nos están escuchando, ¿no? Allá, las chicas de siempre. La Moni. Sí, a mi fan club homosexual. Me gusta tu micrófono. Un beso grande. Un beso grande. Bueno, estamos con la gente de la Sacripanti en esta especie de trayecto por las influencias. Si bien este no es tan así, pero bueno, nos quedamos hasta dentro de un rato más, ¿no? Pues che, chífreme la hora, pues yo no tengo ni idea de la hora. Escuchamos al polaco Goyenech. Cuando de repente en el árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, la raya de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reí? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes. Y la naranja de crucero de la esquina me tira los ares. ¡Vení! Y así medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita. Y te digo, ya sé que estoy piantado. Piantao, piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un bar me baila alrededor, vení a bailar, de volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro Buenos Aires, me miro de un río, y a vos te vi tan feliz, te vení a volar, sí, el loco berretín que tengo. Para vos, loco, loco, loco, cuando no llegue a tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desgarrarte el corazón. El loco, loco, loco, loco, como una trompa de mente cantaré. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, vamos a volar, querida mía. Subite a mi misión Super Sport y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De bien que nos aplaudan, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado y una niña. Me dan un bailecito bailador y nos sale a saludar a gente linda y loco. Pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media hora. Quédeme así piantao, piantao, piantao. Se repate esa ternura de locos que hay en mí. Ponete esa peluca de noche a ti y volá. Volá conmigo ya, vení, volá y vení. Ya sé que estoy cantando, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la la la la la. Loco, loco, loco, loco, loco, loco. La, la, la, la, la. Loca ella y loco yo. Parte del rock. Ah, ya estoy, boludo. Avísame, estoy así. Estamos hablando con los chicos de la Sacripanti, ¿sí? Ahora, bueno, ya nos queda poquito para que se vaya el programa. La verdad que no pudimos abrir el Facebook hoy en el día de la fecha. Entonces se nos complicó por ahí el contacto directo con los oyentes. Pero, por ejemplo, me han mandado un mensaje. Le mando un saludo a la gente que está escuchando allá en Buenos Aires. Que mi suegra al toque mandó un mensaje. Qué grosa, Ana. Grande, la verdad. Me dice, mi yerno es músico, bien dice, ahí, así que bueno. Un abrazo a todos los que están ahí escuchando, que calculo que estará, no sé si Diego, Keila, Ana y Ana Teresa, la abuela. Así que bueno, un beso para ustedes, gracias por estar de ese lado. hagamos la nota convencional para ir despidiéndonos, ¿te parece? O sea, ahora ya nos vendemos al establishment de vuelta. Ya. Bueno, tranquilo, ya nos descargamos. Nos vamos a. ¿Dónde van a estar tocando? Por primero, ejemplo? Primero un agradecimiento enorme porque siempre bien atendidos, con respeto, como no pasa en muchos lados, y con respeto también creo que vamos a ser atendidos en el Galvez Rock, como fuimos atendidos el año pasado, así que sale Cole, Rata, no sé si está ahí con los datos, sale Bondi para el Galvez Rock. Ahora por el Facebook, las Agripanti, lo vamos a tirar todo, vamos a poner cuánto sale el colectivo, cuánto va a salir, bueno, por supuesto por mensaje privado. Lo bueno que tiene esto, que el otro día me decía una persona, me dice, ¿sabés qué pasa? Le digo, ustedes vienen a tocar con nosotros, ¿sabés qué pasa? Que la gente se pone, ¿sabés qué tiene de bueno? Que hay gente que nos dice, yo voy. Sí. Y no somos los redondos ni la renga. Claro. Y hay gente que se suma, loco, y paga la entrada, el viaje. Así que por eso, a todos los que están escuchando, que son de nuestra tribu, agradecidísimos de corazón, y son los que nos hacen seguir en esto, ¿viste? Sí, y sí. Gente como ustedes, que nos trata con respeto, porque respeto hay que tener por todos, pero sí. Me rompe mucho las pelotas cuando te invitan a un programa de radio para rellenar. Sí, sí. Así que de corazón, corazón te lo reagradezco, sí, a Martín. Lo agradecemos, no, Martín. Muchas gracias. Nada, no pasa nada. Ahí hablábamos con David, colectivo y de vuelta con entrada al Galvez Rock para acompañar a la Sacripanti, bueno, y a los Limados que están yendo juntos en el colectivo. 70 pesos. Una ganga. Una ganga. Vamos y venimos. Y se comunican con David. Ah, para que leo bien el número. 156-05-5948. Ese es el. ¿Lo repito? 156-05-5948. El teléfono de David. 70 pesos y de vuelta viajan con la Sacripanti. Además, es un show que se va a filmar y se va a editar, así que sí, va a haber tienen la posibilidad de allá, acompañar a la banda y bueno. Quedar plasmados en video para el futuro. Bueno. Buena onda. De acá a fin de año, ¿qué tienen planeado? ¿Tienen proyectado algo? ¿Seguir con el tema del segundo disco? Entramos a grabar en enero. En enero recién. Vamos a tener un veranito de grabación. Estamos terminando de cerrar lo que es la segunda etapa. El segundo disco, que los nuevos músicos, poner las nuevas cosas, ¿no? Y bueno, terminar de plasmar lo que estamos haciendo, prenderlo en un disco para que todos los escuchen. El año que viene, si Dios quiere, disco nuevo. Bueno, lo que sí quería decir es mandar un saludo a la familia de Sacripanti, a los hijos, Lara, Mika, Moni, todos los chicos, que siempre nos banca, que son los primeros, que por ahí dejamos la familia por ir a ensayar y los dejamos de lado un poco, pero bueno, es lo que queremos para ellos también y para todos. Así que un fuerte abrazo para ellos, beso para todos. Muchas gracias por invitarnos y la verdad que esto se tendría que repetir en muchas radios, pero bueno, nos quedamos epa, acá. Epa, ¿eh? Epa. Nos quedamos acá, porque esta es la idea, ¿no? Acá, de acá parte una idea bastante importante y hay mucha gente laburando atrás de esto. Es como decían los nonos, ¿no? Respeta si quieres ser respetado. Exactamente, así será. No importa, no importa la edad. Gracias, bueno, che. No, nosotros de este lado, nada, agradecerle a ustedes la compañía. Obviamente tienen las puertas abiertas del programa nuestro, ya lo saben, cuando quieran. Invitamos a las bandas, obviamente, de la ciudad y alrededores que si se quieren acercar, es lo que somos. Por ahí te tiramos un Led Zeppelin y por ahí te tiramos una hora con la Sacripanti, lo cual está más que bien, obviamente. Espero que les haya pasado bien, espero que les vaya bien en su carrera musical. Gracias. Y si no, que les vaya bien en la vida, que es... Que es mucho. Que es importante. Que es mucho. Que es mucho. Bueno, y si la coca te hace mal, toma Pepsi. Ahí va. Nos vemos. Sacripanti. Sí, no sé. Nos vamos con Indio Gaucho de la Sacripanti, un tema que le da nombre al disco. Dale, Tommy, un abrazo también para vos, gracias. Eric estuvo por ahí punkeando. Y gracias, el sábado que viene, a las 14 de vuelta en el 88.3, vuelve parte del rock. Chau, gente, buena semana. Arriba, siempre abajo, agachando el odio, va mordiendo sin trabajo. Yeah. Ay, mi padre. Comienza espacio publicitario.